Cientos de personas quisieron denunciar la imposición de esta obra destructora y derrochadora, ocupando simbólicamente las vías en construcción mediante una sentada pacífica, pero se encontraron con un dispositivo policial contundente. Ya se había dado por terminada la protesta y toda la gente estaba volviendo hacia los coches y autobuses cuando comenzó la carga más dura. Pararon pelotazos a 2 metros de distancia a las personas que se amontonaban intentando escapar. Pero no se quedaron satisfechos. Cercaron el pueblo, atrapando en su interior a los últimos que quedaban. Detuvieron a varios heridos cuando salían de las ambulancias. Sacaron de su casa a un vecino que tuvo que dejar sola a su hija de 4 años y le dieron una paliza. Fueron estrechando el cerco hasta que la gente que estaba en la plaza tuvo que refugiarse en la casa de juntas, donde entraron por una ventana después de amenazar con romper la cristalera. Sacaron a dedo a varias personas y se llevaron a los últimos detenidos de la jornada. Contra el fascismo del Estado, alguien tiene que luchar y romper el sistema. Contra el hambre y la miseria, alguien tiene que luchar y defender la igualdad. Contra la iglesia y los ricos, alguien tiene que luchar. Sal a la calle y da la cara, no seas un borrego más, no te dejes intimidar. Si guerra es lo que quieren, guerra les vamos a dar. Ellos empezaron, protegidos por el capital, quitaremos libertad. Empezaron.